tomando un trago entre la gente sentada en un bar. Me dijo, nena, estás de suerte, te vengo a ayudar. Luces enérgicas, pactos al anochecer y en su piel. Llora el diablo que aún pena buscando lo que no pudo tener y quise ser aire. Se fue acercando lentamente y me susurró: confía en mí, soy buena gente, molas mogollón. Pudo mi alma ser presa de la tentación de su voz. Cuando por fin me largué para nunca volver, y allí le planté y quise ser. Brilla mi voz. Ya no quiero tener llagas.